Estamos en el planeta del bioma tropical. Tenemos una nueva colonia de aventuras. Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos, aquí ahora. Encontramos animales en este bosque alienígena, humanos que hablan español, románticos de corazón, colonizadores buscando un nuevo hogar, pero debemos ayudar a todos a regresar. Oye, oye, oye, aquí vamos, aquí, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, aquí vamos, aquí vamos. Con la brisa siento la vida, un mundo lleno de sorpresas, tantas especies, tantas maneras de soñar. Veo una araña, veo un camello, un colibrí volando, brillando en su vuelo. Cuando miro alrededor, todo es un fuego. En la jungla